Radio Ubrique. Deportes. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Tiempo de Deportes en Radio Ubrique 97.6 de la FM. Nosotros que arrancamos un espacio en el que vamos a contarles, eso va a ser dentro de unos minutos, pues la experiencia de un ubriqueño, Jorge López, en Sudáfrica, en lo que ha supuesto la tercera ocasión en la que finaliza la Cape Epic, la carrera por etapas más dura del mundo del mountain bike. Una Cape Epic que está conocida o que es conocida, considerada como el Tour de Francia de este mundo, del BTT. En nada vamos a hablar, como decimos, con Jorge López, que entra en el selecto club de los Amabubesi. Es la distinción con la que se conoce a aquellos que consiguen finalizar por tres ocasiones esta dura carrera, de la cual pues Jorge nos va a hacer, como decimos, una radiografía. Pero antes vamos con la previa de lo que se nos avecina en este puente, un puente que, pese a ese día festivo del 1 de noviembre, el próximo lunes, pues no para en cuanto al fútbol se refiere. Vamos a tener también campeonato de Andalucía de selecciones provinciales con varios ubriqueños. Me refiero al mundo de carreras por montaña, con varios ubriqueños representando a la selección gaditana. Ya lo comentábamos en los diferentes espacios estos pasados días que hemos dedicado al mundo de las carreras por montaña. Pero también, en cuanto al mundo del fútbol, como digo, no para todos, salvo el senior B del Ubrique Unión Deportiva y el juvenil del ubriqueño, pues tienen compromiso este fin de semana. Especial atención al senior A de Miguel Domínguez, que tras la victoria por 2-0 ante el Recreativo Portuense el pasado domingo en el Antonio Barbadillo, pues visita quizás el campo más difícil de esta categoría, la Ciudad Deportiva del Rosal. Allí se va a medir al Balón de Cádiz, el segundo filial cadista del Cádiz Club de Fútbol, y sin duda alguna, o al menos para mí, pues el mejor equipo, el mejor conjunto, el grupo más fuerte de esta categoría. Un conjunto que viene de golear en las últimas jornadas, y por ahí creo yo que pasan las aspiraciones o las opciones del Ubrique de sacar algo positivo en su visita este domingo a las 11:30 en el Rosal, frenar ese potencial ofensivo. Paco nos decía el pasado domingo que firmaba un empate y hacerlo bueno la próxima semana aquí en Ubrique. Miguel Domínguez, técnico del Ubrique Unión Deportiva, dice que no, que el Ubrique a cada campo que va en busca de los tres puntos. Esto nos contaba el técnico ubriqueño esta misma mañana. Pues después de una victoria, ¿no?, pues todos los ánimos y la manera de afrontar las cosas, pues de manera positiva, ¿no? La verdad que muy contento con los dos entrenamientos que hemos realizado esta semana hasta ahora, ¿no? Esperando ya el último esta noche y preparándonos bien para el domingo. Sí, claro, está claro que hay que trabajar como trabajamos en el día del Portuense y como jugamos los dos partidos aquí en casa también con el Puerto Real, ¿no? Así que ahora lo que hay que refrendarlo y transmitirlo también fuera de casa, ¿no? Creo que lo vamos a hacer, ¿no? Puesto que la verdad que, como te he dicho, estoy muy contento con los dos entrenamientos que hemos realizado y claro, un poco con muchas ganas de conseguir algo positivo el domingo hoy en Cádiz. Pues tenemos las bajas que tenemos con Juanmi, ¿no? Ya por motivos laborales pues va a dejar de jugar con nosotros, ¿no? Y así desearle todo lo mejor en su nuevo proyecto, ¿no? Y vamos a tener también las bajas seguras de Lolo, ¿no? Que no se ha recuperado y por ahora nada más que esas dos, ¿no? También tenemos la buena noticia de recuperamos también a Mario Chacón esta semana, ¿no? Y esperemos que no suframos nada de aquí al domingo, ¿no? Ninguna baja más. Sí, ¿no? La verdad que aparte de que estaba siendo importante esta temporada, ¿no? La verdad que Juanmi se nos va aparte de lo que es este proyecto, ¿no? Uno de los jugadores que se comentó con nosotros desde el primer momento, ¿no? Y la verdad que lo vamos a hacer de menos, ¿no? Pero bueno, ahora hay que intentar buscar soluciones, ¿no? Y creo que las tenemos y tenemos que seguir trabajando. Sí, ¿no? Está claro también que vamos el balón de Cádiz, ¿no? No vamos a descubrir nada, ¿no? Un equipo que en las dos últimas temporadas ha llegado a la final por el ascenso, ¿no? Un equipo que viene demostrando que está bastante fuerte con tres goleadas consecutivas, ¿no? Y esperemos que, claro, ¿no? Nosotros también pues, es un reto bastante bonito el que se nos presenta el domingo, ¿no? Un campo donde nunca hemos ganado y siempre hay una primera vez, esperemos que este domingo pues la podamos conseguir. Nosotros vamos a ir con nuestras armas, ¿no? Pero un empate está claro que no firmamos, ¿no? Vamos a intentar contrarrestar el juego de ellos, pero nosotros también tenemos que hacer nuestro partido, ¿no? Y como te he dicho, un empate no firmamos, ¿no? Nosotros vamos a todos los campos por los tres puntos y con este es con el objetivo que vamos a Cádiz, ¿no? Que luego, tal como transcurra el partido, pues a lo mejor sí te vale un empate, ¿no? Un punto fuera de casa que luego voy a que refrendar que no brique, ¿no? Pero la primera idea es ya por los tres puntos. Eso en cuanto al fútbol, y ya saben que los viernes pues nos gusta darle ese toque o esa otra visión, ¿no? Que tiene el deporte al margen de lo competitivo. Verán, os voy a hablar de un término que no sé a vosotros, pero yo, de los 3 años largos que llevo hablando con Jorge López, pues lo llevo escuchando. Se trata del término Amabubesi, que es el selecto grupo, es la distinción que reciben aquellos que consiguen terminar en 3 ocasiones la Cape Epic, una prueba la más importante del mundo del mountain bike por etapas y tan exigente, bueno, no me atrevería yo a ponerle un cómo, sino quiero que sea el propio Jorge López quien nos lo cuente, un Jorge López que está ya de regreso en su Jerez, donde está, en la localidad jerezana, que es donde está afincado desde hace algunos años. De vuelta de competir, como decimos, en esta prueba en la que ha finalizado cuarto en la categoría máster junto a su compañero, eso sí, Manuel Rojo, el moronense Javier Rojo. Han sido los terceros españoles, la tercera pareja de los españoles, y ha finalizado en la posición 48ª. Han sido los 48 de 247 parejas, eso sí, que han finalizado porque ha habido muchas otras que no lo han podido lograr, los 619 kilómetros que se reparten en una prólogo y 7 etapas más 8 días en los que, bueno, han acumulado un desnivel positivo, o han tenido, ¿no?, un desnivel positivo de 15.250 metros. Esas son las cifras, y como digo, yo quiero que sean los protagonistas, en este caso el protagonista Jorge López, quien nos cuente qué hay detrás de todos esos números, aparte de las horas de viaje, de las horas de vuelo y todo lo que supone, ¿no?, pues desplazarse hasta Sudáfrica a conseguir, eso sí, un objetivo que tenía cruzado, que tenía entre ceja y ceja, el bueno de Jorge López. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Es que ayer cuando preparaba la entrevista un poco decía, es que el término Amabubesi me lo lleva diciendo Jorge 3 años, creo. Manada de leones, es traducido en el idioma sudafricano profundo, ¿no? Ahora eres un, sí, ahora eres uno más de la manada, ¿no? Efectivamente, uno más de la manada. Se ha trabajado mucho para ello y por fin lo conseguimos, ¿no? Ya, como bien dices, es un selecto grupo en el que hay que reunir una serie de circunstancias para poder pertenecer. Y bueno, uno que es tan apasionado a la bicicleta de montaña, que lleva eso, 13, 14 años detrás, montando en bici con una pasión increíble, pues no se puede describir la sensación y cómo me siento al conseguir este objetivo. Quería preguntarte eso, Jorge, ¿qué supone todo este logro? Pues eso, es un resumen de todo lo que, de toda mi, digamos, mi vida deportiva, que sí, que he conseguido logros muy importantes, ¿no? Pero quizás este, pues, para mí es el mayor, y bueno, junto a mi compañero Manuel Rojo, que también sé lo que, las trabas que nos ha puesto esta carrera, porque está, como antes decía en la descripción que has dado, si de alguna manera definiría esta carrera, yo diría que es la carrera que no regala nada, ¿no? Es una carrera muy, muy dura, y bueno, se tienen que reunir una serie de circunstancias para poder ser finisher de esa carrera una vez. Pues imagínate 3, ¿no? Imagínate 3 con todo lo que hemos pasado del año de pandemia, con la primera edición que tuvimos, que Manuel Rojo tuvo una desafortunada caída a 50 metros de terminar la primera etapa, el primer prólogo, y no pudo terminar esa Keyepi, la tuve que terminar yo solo. Ya él anteriormente había venido con otro compañero y por eso él tenía también una más, y por eso hemos tomado los 3, los 2. Y bueno, miles de historias que os podría contar y os podría aburrir. Y digamos que podríamos estar un día entero hablando de esta carrera, ¿no? Porque la verdad que que han sido increíbles, ¿no? Lo que hemos pasado y lo que hemos vivido para conseguir este reto. Yo estaría encantado de escuchar todas y cada una, pero Jorge, si te tuvieras que quedar con una que bueno, que resuma o que nos haga ver a nosotros, que desde aquí, desde Ubrique, escuchamos todas estas historias de la Cape Epic y de Sudáfrica, ¿cuál sería? Bueno, pues sería un resumen de esa misma edición, ¿no? En la que venimos con toda la ilusión del mundo de conseguir ese reto. Evidentemente somos competitivos y queremos estar lo más adelante posible. Nosotros nos hacemos ponemos un objetivo en mente, ¿no? Con boquita pequeñita, porque uno siempre quiere ganar. Sabemos que con los rivales que nos íbamos a enfrentar, el ganar era casi imposible, ya que, bueno, uno de los participantes había ganado de manera carplan, ¿no? Que es, digamos, si tenemos que decir, un icono de la Keyepi, se llama Carpla. Es una de las 18 ediciones que se han celebrado. Carpla ha participado en 15, ha ganado 5 veces en categoría élite, o sea, en la máxima categoría, y este año pues iba como campeón del mundo máster a disputarlo con nosotros. Entonces, uno con la boquita chiquitita sabía que no, pero sí teníamos la ilusión de poder estar en el podio o de poder ganar alguna etapa, ¿no? Después, las opciones reales pues era estar en el top 10 de la categoría máster y bueno y bajar del puesto 50 en la general. Uh-huh. Bueno, pues hemos conseguido todo ese objetivo, ¿no? Y a donde voy es que al principio de la misma prólogo, cuando nos disponemos a disputarla, y vamos a disputarla al máximo, y en cuestión de 20 minutos, una prólogo que duraba unos 50-55 minutos, a los 20 minutos de carrera, pues un pinchazo y perdemos 10 o 12 minutos en arreglar la brecha. Entonces, ya ahí empieza otra vez que la mala suerte, que esta carrera, que todo lo que llevamos vivido, pues se nos vuelve a tronchar, ¿no? Entonces, bueno, terminamos. Y claro, ahora había que empezar otra vez desde cero, 7 días que nos quedaban por delante. Las ilusiones, que sí, que el objetivo era hacer a Movidesi, pero habíamos visto que los tiempos que habían marcado en los primeros parciales podían estar entre los 3 mejores, que podíamos estar ahí, y bueno, y levantar el vuelo. Y bueno, y así, con muchas trabas y muchas cosas, fuimos levantando el vuelo hasta que en la quinta etapa, conseguimos ser tercero y montarnos en el podio de la Keyepi. Eso fue lo máximo, ¿no? Lo máximo, y encima de todo, al día siguiente repetir en el puesto segundo. Uh-huh. Cuando también el día antes de ese podio, de ese tercer puesto, también tuvimos una penalización por una hora, porque en un despiste final nos desviamos, mi compañero y yo nos separamos, y uno de los requisitos de la prueba es que no puede, en los pasos de control no puede haber más de 2 minutos de diferencia entre un compañero y otro, y íbamos para hacer segundo y nos penalizaron una hora y terminamos en el puesto 17. Uh-huh. Pero te digo que son cosas que van pasando, y bueno, y terminar de la manera que hemos terminado pues ha sido apoteósico. Jorge, vamos a quedarnos primero con lo malo y luego ya disfrutamos de lo bueno. Una hora de penalización por entrar en una diferencia de más de 2 minutos. ¿No es excesivo esa penalización de una hora? Pues sí, a ver, a mí eso mismo que tú me preguntas, pues me lo habían dicho ya muchas veces. Oye, una hora, y no podéis ir reclamar, y no podéis ir decir que fue un despiste, que no fue intencionado, que no. Claro. Mira, lo que llevo 4 años yendo a Sudáfrica, y me he dado cuenta que los sudafricanos son muy buenas personas, son super serviciales, pero son cuadriculados. Si en la base pone que hay una hora de paralización, se puede hacer lo que quiera. Vamos, de hecho ni reclamamos que es una hora de paralización. Sí. Y bueno, y te tienes que quedar con eso. Cuando fue una carrera increíble la que hicimos de menos a más, y bueno, la cosa fue que a 10 kilómetros de meta, cuando íbamos en segunda posición, tuve yo un pinchazo en la rueda delantera que parecía que se podía solucionar pronto. Mi compañero, pues, que iba un poquito más flojo que yo, él continuó, le dije que continuara porque yo pensaba que iba a arreglar pronto. Se me complicó un poquito, tardé un par de minutos, 3 minutos en arreglar, y claro, y, era todo terreno a favor, todo llano. Me tiré a saco, a fuego por él, a encontrarlo, a darle a su búsqueda, y mi sorpresa es que llego a meta y no lo encuentro en el camino. Claro, uh-huh. Cuando llego a meta, paso por el paso de por meta, y empiezo a buscar dónde está mi compañero. En ese mismo, antes, cuando estaba arreglando, me había adelantado la pareja que iba tercera. Sí. Bueno, y cuando llegué a meta, y a los dos minutos y medio, veo que entra la pareja que me había adelantado. Y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y ahora resulta de que mi compañero que había seguido a esta pareja, pues se habían equivocado. Y en esa equivocación fue cuando yo adelanté y no lo vi. Uh-huh. Jorge, claro, tú cruzas, entiendo, ¿no? Que tú cruzas la meta creyendo que tu compañero ya la ha pasado y para intentar tener el mejor tiempo posible dentro de todo lo que os había pasado, de lo que te había pasado. Si llegas a saber que, por ejemplo, Manuel está perdido y está por detrás, ¿lo hubieras podido esperar antes de cruzar la meta? Claro, perfectamente. Ahí el tema es no pasar el paso de control con más de 2 minutos de diferencia. De hecho, mi compañero venía a rueda de esta pareja. Uh-huh. Y justamente allí hay una cobertura televisiva mundial y lo hacen en helicóptero. Entonces, mi compañero, como iba solo y yo no venía, pues él dijo, veía el helicóptero grabando, y dice, voy a levantar pie, no voy a entrar con ellos porque me van a penalizar. Uh-huh. Si hubiese entrado con ellos, no hubiesen pasado más de 2 minutos. Entonces, claro, él levantó el pie para entrar esperándome, que yo venía detrás, claro. Ya preguntó allí a un fotógrafo, oye, mira, mi compañero ha pasado. Y sí, mi compañero ha pasado. Y ya cuando vino a pasar por meta, habían pasado más de esos 2 minutos. Si hubiese entrado con esa pareja, sí, pues hubiésemos hecho tercero en esa etapa y no nos hubiesen penalizado. Y la pregunta es la siguiente, si no os hubieran penalizado, ¿de qué estaríamos hablando, Jorge? Bueno, pues estaríamos hablando de que claro, al tener otro de los requisitos es que ahí se sale por cajones. Claro, por eso cajones cada cinco minutos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya el primer día, con esos 10 minutos que tardamos en una etapa tan corta, pues en la clasificación general hicimos el puesto, no sé si fue el puesto 107 o esto. Entonces, la salida te la divide en cajones. Primero salen los equipos profesionales, a los 3 minutos salen las mujeres y los demás ya están encuadrados en cajón A, B, C, D, y cada cajón sale cada 5 minutos. Uh-huh. Nosotros, digamos que nuestros rivales principales salían en el cajón A y nosotros ya el primer día salíamos en el cajón C. O sea, salíamos, aunque el tiempo te cuenta el mismo, pero sale sin referencia de gente que anda más o menos como nosotros. Uh-huh. Entonces, claro, no es lo mismo ir viendo al rival que te estás enfrentando que ir sin referencia. Claro. Y eso era el coraje que nos daba, ¿no? Que ya que habíamos, después del primer día, estábamos en el cajón A y estábamos disputando con las parejas que nosotros realmente teníamos que disputar, ya en el cuarto día volvíamos al cajón B. O sea, y a partir de ahí se tornó el objetivo en volver a estar en el cajón A para poder tener alguna acción, porque ya, bueno, la clasificación de máster, pues ya ahí se nos iban casi todas las opciones. Es verdad que después se fue cuadrando la cosa y pudimos conseguir un cuarto puesto, ¿no? Uh-huh. Pero claro. O sea, que esos dos podios en la categoría tienen incluso más valor por toda la remontada que arrastra desde detrás, ¿no? Toda la historia que trae detrás, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya al día siguiente de este error que nos pone en el cajón B, hicimos cuarto, uh-huh. Y en la etapa 5, que fue cuando tuvimos el podio, salíamos también del cajón B. O sea, que hicimos mejor tiempo que digamos, que la tercera pareja que salió en el cajón A. Por eso hicimos el podio. Uh-huh. Ya la etapa 6, que era el día 7, ya volvimos a salir en el cajón A y fue ya cuando hicimos segundo. ¿Por qué? Porque ya estás viendo los rivales, estás viendo, sabes que vas por delante, sabes que miras para atrás y no los ves, sabes que, entonces, claro, hicimos un carrerón, la verdad que fue increíble la carrera que nos marcamos mi compañero y yo. Jorge, la exigencia física más o menos nos la podemos imaginar. El que se haya subido una bici de mountain bike más que yo, por ejemplo, porque son 619 kilómetros repartidos en ocho días, que no son 619 kilómetros en llano, en carretera, sino que son de puro mountain bike. Pero en el plano mental, todo esto que me estás contando, ¿cómo se gestiona? Bueno, teniendo una pareja o yendo en pareja, sí que os podéis apoyar el uno en el otro, ¿no? Sí, bueno, hay que tener mucha sangre fría y bueno, y con la experiencia que ya tenemos, ya no solamente de competir en esta competición, sino de en varias competiciones que hemos competido Manolo y yo, pues sabíamos que esta carrera nos teníamos que tomar de una manera tranquila. Había que ir a un paso no superior a nuestras posibilidades, porque claro, 8 días aquí. Otra cosa que hemos hecho muy importante es el descanso y la recuperación, el comer bien, el recuperar de cada después de cada etapa. Teníamos claro, otras veces fuimos sin masaje, ¿no? Después de cada carrera, y este año teníamos claro que nos teníamos que dar el masaje. Entonces, todas esas poquitas cosas van sumando para eso, para poder llegar al último día y con garantías de poder pasar todo eso, esas penas que vas pasando en lo alto de la bicicleta. Uh-huh. Entonces, etapa, salvo la primera que fue eso, que fue un prólogo de 55 minutos, bueno, nosotros, claro, echamos 1:05 con el pinchazo que tuvimos, después eran etapas de más de 4 horas, de casi 5 horas. Entonces, había que poner un paso bueno en carrera, un poco centrarte solamente en ti, en olvidarte un poco en las parejas que iban por delante tuya para no aumentar el ritmo y poder pagarlo al final. Y bueno, hemos tenido, ya te digo, una buena recuperación, hemos tenido un buen paso que, bueno, gracias a Dios, pues ha dado sus frutos. Oye, y organizativamente, ¿qué nos puedes contar de esta prueba? Porque 247 parejas, que son las que han terminado, más las que se han retirado, mover todo eso con bicicletas, con asistencia técnica, con fotógrafos, con todo lo que ellos suponen, me han dicho también, realización televisiva, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la K-Pepic desde dentro, Jorge? Es increíble, Rubén, increíble. Una vez que corres esta carrera, gente conocida, ¿no?, que han venido con nosotros y que han visto, después dice, bueno, ¿y qué corremos después de esto? ¿No? Porque es increíble, no se les va ni un detalle. No hay colas de espera para nada. Nosotros ya, con la experiencia de otros años, pues, claro, allí es gente, lo que pasa es que esto sí es verdad, allí hay que llevar una cartera bastante gorda, ¿no?, llena de bastantes euros para poder optar a todas esas comodidades, ¿no? Sí. Que no fue nuestro caso. Nosotros vamos con el paquete básico, aunque sí es verdad que nos dimos un lujo las últimas 3 etapas, y ahora te cuento, el tema de dormir en la tienda de campaña. La noche creo que fue la sexta etapa, no te puedes imaginar lo que llovió ese día. Lo que llovió ese día, esa noche, increíble. La suerte que nosotros, por experiencia, solamente hemos dormido, de los 7 días que duermes en tienda de campaña, solamente hemos dormido 4, porque los últimos 3 días cogimos aquello es un campamento, pero el campamento está cerca de núcleos urbanos. Uh-huh. y cogimos un apartamento las 3 últimas noches para eso, para poder descansar más, y menos más que lo cogimos, porque claro, nosotros, digamos, las cosas nuestras las dejamos en la tienda de campaña y al día siguiente, cuando llegamos, la tienda de campaña tenía 1/4 de agua, ¿sabes? Sí. Así que imagínate los que se quedaron. Es verdad que la organización puso al participante, pues, poder dormir en un colegio, y los que quisieron pudieron trasladarse al colegio en colchones para echarlos en el suelo, y estuvieron durmiendo en un colegio. Y a ustedes, Jorge, te digo que no se les va ni un detalle. Sabían que llovía y mira, te dan la opción de irte a un colegio para que estés bajo techo, ¿no? Que tengas, claro. Y oye, ¿a ustedes dio tiempo a recoger y a sacar todas las cosas antes de que lloviera? Sí, bueno, no exactamente, porque claro, eso sí, en nuestro apartamento estaba a unos 3 o 4 kilómetros del campamento. Y claro, nosotros, como íbamos con la bicicleta, pues cogemos una mochilita y echamos lo necesario. Digamos que la maleta grande, esto pues se quedó en el la tienda de campaña. Pues, sí. No te digo nada, imagínate. te iba a preguntar por el factor suerte, porque ya me has contado que el ser campeón del mundo no te asegura poder terminar la Cape Epic como hemos visto, pero esto, aparte de suerte, pues también te lo da la experiencia, ¿no? El que fuera por primera vez este año, pues a lo mejor no se le ocurre coger esas tres. Vale, claro, la suerte está en que llovió ese día, ¿no? Pero claro, a lo mejor el que va por primera vez no cae en reservar ese apartamento para los tres últimos días. Claro, a ver, la experiencia pues bastante, ¿no? La experiencia bastante. Ya sabíamos, por ejemplo, también el tipo de comida que nos ponen allí. Sabíamos que eso, que bueno, por la mañana pues eso, poder desayunar una cosa, poder desayunar la otra. Fíjate, después dices tú, hay que ver que no hemos tenido suerte, pero también te puedo contar que eso, que en la última etapa salíamos en el puesto séptimo de la general. Es verdad que la gente que teníamos delante, pues había lo que era la sexta pareja y la quinta pareja estaban a un minuto, dos minutos, que si eran opciones para nosotros para optar al top 5, ¿no? Para llegar al 5, y otra pareja española, muy amiga nuestra, de haber coincidido en otras carreras, de esos, que eran unos canarios, que iban en cuarta posición, nos llevaban, creo que eran 8 minutos de ventaja. Entonces, optar a poderle ganar a ellos era bastante complicado porque tampoco era una etapa muy larga, la última fueron 3 horas y media de etapa y sabíamos que era difícil ganarle a ellos. Pues la noche antes, pues uno de los componentes tuvo una noche de perro, de gastroenteritis y de esto, y claro, los pobres salieron muertos. Entonces, pues te digo, no hemos tenido suerte o sí hemos tenido suerte. Ya te digo, ese cuarto puesto al final no lo encontramos. Es verdad que siendo real, de hecho lo hablamos con ellos, ¿no? Que esa carrera pone a cada uno en su sitio. Sí. Bueno, también te digo que bueno, que sí, ¿por qué? Porque ellos sabían que nosotros habíamos hecho mejor carrera que ellos en un cómputo global, ¿no? Uh-huh. Entonces, que él se ponga malo en la última carrera y nosotros le ganemos, no es justo, ¿no? Pero claro, ellos dicen, Guillo, pero es que usted ha sido mejor que nosotros, claro. Claro, no era de la mejor manera que nosotros podíamos estar a ese puesto. Claro, es como una liga, ¿no? Al final la regularidad, pues te pone, una liga te pone en tu sitio. Y es verdad que un día, un partido, el árbitro te quita o te da, luego te lo va a devolver y demás. Y al final, pues esto es un poco igual. Bueno, y la comida, Jorge, porque eso le puede pasar a cualquiera, el tema de la gastroenteritis, porque estamos cambiando no solo de comida, sino de cultura y demás. Y ya sabes, el cuerpo humano al final, pues cuando le metes algo a lo que no está acostumbrado, pues poder reaccionar así. Pues mira, yo precisamente lo que peor he llevado, de hecho estoy, es que claro, después de 8 días chupando del bote, como digo, ¿no? Porque claro, vas por barro, pasas por arroyos, pasas por zonas de granja donde hay estiércol, donde hay de esto. Pues eso sí te digo, los labios los tengo pues reventados de llagas y cosas, y ya no es por eso, no es por porque claro, no complejo vitamínico, hemos comido bien y todo esto, que digamos que las vitaminas y todo esto, que no es por bajo de vitaminas, sino es por eso, es porque, yo te digo, estás bebiendo del bote donde está lleno de barro, donde se puede llenar de cualquier cosa, estás bebiendo agua donde no sueles beber, comida que no sueles comer, y yo ya te digo, yo voy desde el minuto cero, vas con los dedos cruzados para que no te pase nada, ni que te caiga, ni que te pongan malo, y que bueno, y que por favor, lo que quiere uno es terminar, ¿sabes? Ya la clasificación, bueno, le da coraje, tanto, pero lo que quiere uno es terminar y que no te pase nada de eso, ¿no? Oye, la emoción, la sensación de cuando cruzáis la última meta, ¿cómo fue? Bueno, pues fíjate que es que no la pudimos saborear, no. Te digo por qué. Porque, bueno, es verdad que tuvimos un inicio de etapa muy bueno, no íbamos en cabeza con los primeros, pero después del esfuerzo del día antes, que fue cuando hicimos segundo, la verdad que lo notamos un poquito y íbamos en cuarta posición. En una bajada, a mitad de carrera, tuvimos un problema de cadena, se nos salió la cadena, tuvimos que arreglar y nos pasó el quinto, o sea que íbamos toda la etapa quinto, ¿no? Sí. Y mirábamos para atrás y veíamos dos parejas más que eran máster, que teníamos ahí ya, por detrás no iban apretando y por delante nos veíamos. Y en la última subida, pues la verdad es que hicimos una subida espectacular, muy buena, una bajada rápida también, y llegamos a enganchar a los cuartos. Entonces, bueno, le ganamos al sprint, ¿no? O sea que con lo que hicimos un sprint, hicimos cuarto, los quintos, ya te digo, pisándonos los talones, y por eso te digo que no pudimos saborear la llegada, sí, ¿no? Después sí, después una vez que íbamos, pues la verdad que la liamos un poco, ¿no? Y pues, estaba allí, bueno, conocemos a Ivonne Zubasti, ¿no? De coincidir con otro, digamos, de los ciclistas más mediáticos que hay en el mundo. Uh-huh. Y bueno, lo conocimos, él fue el que nos dio la medalla de finisher y echamos un buen rato allí con ellos. Con lo bien que habrá venido una bajadita, ¿no? Tranquilamente, sin nadie por detrás pisándote los talones y que bueno, que hubieras podido mirar a la cara tanto Manuel como tú y poder haber sonreído. Tuviste que apretar los dientes hasta el último momento. Y Jorge, te iba a preguntar por el recibimiento, aunque ya me has dicho fuera de micro que bueno, que ha sido de madrugada, que fue de madrugada. Pues bueno, la verdad que me tenían una sorpresilla, ¿no? para recibir, porque ayer, o sea, yo llegué la madrugada del miércoles. ¿Sí? El martes pues teníamos escuela, ¿no? Evidentemente yo no podía asistir y los niños de la escuela pues me tenían una sorpresilla, pero claro, ya te digo, esto es cuando veníamos de Estambul ya a Málaga, pues el avión tuvo un problema técnico y tuvimos que aterrizar en Roma. En Roma estuvimos 5 o 6 horas allí esperando otro avión que nos recogiera y hasta las 4 de la mañana no llegué a mi casa. O sea, el recibimiento, la verdad que fue un poquito más descafeinado, de lo que hubiera querido, de lo que estaba previsto. Eso también forma parte de la que hay, Pepi, Jorge. Sí, claro, pero son cosas que pasan y bueno, ya está, se tiene que aguantar. La última, Jorge, ¿ahora qué? Aparte de descansar. Bueno, tengo ahí esta semana el domingo, que ahí estoy, todavía no lo tengo claro. Es la última prueba del Open de Andalucía, en el que voy tercero. Y bueno, es una carrera en Almería y ahí estoy viendo si voy a ir o no voy a ir. No lo tengo claro. Y ya como colofón para terminar la temporada, la semana que viene, el 7 de noviembre, tenemos aquí en Guadalcacín, ¿no?, donde tenemos la sede de la escuela, de la Escuela Ciclista Cinta Rogobay, tenemos una carrera que organizamos nosotros, el Short Track, y bueno, ahí a disfrutar de la fiesta y eso, y bueno, y ponerle, la verdad, a esta temporada un broche, que para mí me voy superando año tras año, y para mí ha sido pues la mejor temporada que he tenido este año a lo largo de toda mi vida deportiva, ¿no?, con el campeonato de Andalucía, medalla de bronce en el campeonato de España de rally, y bueno, y ya como guinda, pues era Mouguetti, y sobre todo haber conseguido los podios también allí en la mejor carrera del mundo, ¿no?, en el Tour de Francia del mountain bike, como le llaman. La que Pepi que te pone en tu sitio, la temporada, el esfuerzo, todo el trabajo, toda esta trayectoria, también te ha puesto a ti en este 2021 en el tuyo, Jorge. Bueno, yo ya te digo, yo estoy muy, muy, muy contento con la temporada que he hecho. Sé que mi virtud es la constancia y me pueden ganar a cualquier otra cosa, pero... ¿Pero a pesado o no? Como constante, como pesado, como mosca cojonera, ahí no me ganan, ¿no? Y bueno, y eso pues gracias a Dios a los frutos. Jorge, no sé si quieres añadir algo más a todo esto, la última para ti. Pues nada, simplemente agradecer el apoyo que hemos tenido de la gente, ¿no? Porque allí estás un poco desconectado de, digamos, aunque quieres hacerle llegar a la gente como lo hemos vivido, como lo hemos hecho, de hecho, todos los vídeos diarios que mandaba a las redes sociales, nos ha sorprendido mucho y lo que la gente nos quiere, lo que nos ha apoyado y lo que nos ha animado desde aquí, desde España, para conseguir pues ese reto. Entonces, la verdad que podría nombrar a mucha gente, ¿no?, y mucho, pero seguro que se me quedan algunos en el tintero. Entonces, agradecer de corazón a toda esa gente que nos han apoyado y que nos han llevado digamos, con una nube para poder conseguir ese reto. Pues Jorge Amabubesi López, un león ya más de esa selecta manada. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo y gracias por contarnos también, ¿no? Por hacernos un poco, pues, estar en cierto modo en Sudáfrica viviendo de esta manera tan especial esta Cape Epic. Enhorabuena por esa distinción y muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Rubén. Adiós, paisano. Y nosotros, que aquí ponemos fin a este tiempo de deporte. Ya volvemos el martes con más suerte para todos deportistas y clubes ubriqueños para este fin de semana. Que pasen un feliz puente.